un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas, y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines, asomándose al coro de los perros. Hay estrellas colgadas de los cerros y al reloj lo sorprende el rutinario. La gran alegría de recibir a Jair Krishke, este compañero que desde Brasil, desde el sur de Brasil, nos acompaña desde hace ya unos cuantos años, unos cuantos, y al que le estamos dando los buenos días. ¿Cómo estás, Jair? Muy buenos días, querida. Bastante bien, por suerte. ¿Y usted cómo está? Bien, también. Contentos del reencuentro, porque la última vez no pudimos. La semana pasada no hubo caso, no hubo comunicación. No logramos, lamentablemente. Bueno, con temática muy interesante, contigo lo venimos diciendo en cada encuentro, yo creo, que desde hace un tiempo todo el tema de derechos humanos, violaciones de derechos humanos durante la dictadura, uno tiene la sensación de que han entrado a tomar otro vuelo y otro peso en la realidad actual de Brasil, pero que ha llevado a que el propio movimiento que vos integrás desde hace tantos años, el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, que es, nosotros decimos, a nivel regional, la influencia que tiene, no de ahora, sin duda que de las épocas más duras. Esta vez vimos que estuvieron ustedes sacando una carta de repudio a los ataques del gobierno de Milei en Argentina contra Memoria, Verdad y Justicia, y han sacado un comunicado que desde Porto Alegre se dirige al pueblo argentino y al pueblo brasileño, ¿no? Me parece que es importante que se den estas cosas. Sí, yo te diría así. Argentina fue el país que más avanzó, sí, en el tema memoria, verdad y justicia. No, creó políticas públicas de memoria importantísimo. Sí. Y lo que está pasando ahora en Argentina con Milei, ¿no?, es un malo ejemplo para toda la región, ¿no? Yo digo siempre, contamina la región toda, no solamente Brasil, ¿no? Entonces, esto es un problema grave, gravísimo, del tema de derechos humanos. Por esto la razón de nuestra manifestación, con un texto bastante duro, pero verdadero, ¿no? Claro. Y con esta preocupación, no te imaginas, por suerte, está teniendo una repercusión muchísimo grande. Sí, ustedes... Ahora mismo estamos trabajando en una versión en inglés, ¿no? Ah, mira. Para dar una difusión internacional. Sí, sí, sí. Vos decías, habla en términos duros el comunicado, que el tema está presentado de una manera muy dura, claramente, por el gobierno argentino, ¿no? Pero hablan de destrucción de la Secretaría de Derechos Humanos y de los sitios de memoria, como el Centro Cultural Haroldo Conti, lo de Automotores Orleti, que el otro día hablamos con el coordinador de Automotores Orleti, Atlético, Olimpo, Virrey Ceballos, son un montón. ¿Qué papel juega todo eso en la construcción de memoria en nuestros tiempos? Yo te digo así, como había comentado, Argentina en los últimos años logró, sí, un avance impresionante en el tema de memoria, ¿no? Pero políticas públicas de memoria. Para nosotros, en Brasil, nos causa una envidia. Sí, claro. Porque en Brasil, lamentablemente, no hay una política pública de memoria. Y en todos los gobiernos, ¿no?, no se hizo nada importante. Y justo en este momento acá en Brasil estamos luchando en este sentido, ¿no? Para que el gobierno Lula, ¿no?, asuma esta posición de crear políticas públicas de memoria. Y cuando se ve al lado de Brasil, ¿no?, Argentina, haciendo estas cosas, ¿te imaginas, ¿no?, cómo perjudica a este tema? Trae prejuicios muy grandes. Y al pueblo argentino también, ¿no? Porque sí, yo digo siempre, Ángel, de que la gran vacuna contra las dictaduras, ¿no?, contra toda esta tragedia que conocimos, nuestros pueblos conocen lo que fue esta tragedia de las últimas dictaduras. Claro. ¿No? Y la única vacuna contra esto es memoria, sí, ¿no? Sí. La memoria es fundamental. Entonces, cuando tú ves políticas de memoria sean destruidas, ¿no?, y de una manera violenta, ¿no?, sí, echando la gente de que trabajan en estos locales, e incluso con policía, ¿no?, para imponer esta voluntad de un señor que lamentablemente llegó a la presidencia de la nación por el voto. Sí. Lo que es trágico también. Sí. Es verdad. Que además ese concepto que se supone que es el que lo guía a él, ¿no?, que habla de la libertad. Continuamente habla de la libertad, pero ¿de cuál libertad habla? Sí. Si esto es libertad, ¿no? Sí. Destruir memoria. Entonces, este concepto de libertad está absolutamente equivocado, ¿no? Sí, claro. Porque la libertad, que es algo que nosotros todos no luchamos por años, libertad, pero no para esto, no para hacer estas barbaridades. Ahora, y este señor usa este argumento, ¿no?, sí, de una sí, manera hipócrita, absolutamente hipócrita, ¿no? Exactamente. Qué terrible. Estábamos hablando de que en Brasil como que va cobrando más peso el tema, ¿no? Y ahora justamente se conoce, ahora que estamos en la previa de los Oscar, se conoce de una película, la primera producción de Brasil es que está recibiendo la nominación al Oscar. Que lo hablamos con Jair. Exactamente, otra vez, que lo hablamos con Jair sobre la historia de este hombre, Rubens Paiva, que fue asesinado en un centro de tortura hace tantos años, 54 años, y que es el protagonista, digamos, de esta película que se llama Todavía Estoy Aquí. Sí, importantísimo. Mira cómo es la vida, ¿no? Uh-huh. Justo en este momento que estamos viviendo en Brasil, después de Bolsonaro, ¿no?, un negacionista, ¿no?, incluso que siempre hizo elogios públicos, ¿no?, a torturadores, ¿no?, a la dictadura. Esta película que cuenta la historia de una mujer. Esta mujer que era la esposa de la señora de Rubens Paiva, que fue a la lucha. Claro. Se fue a la lucha para saber lo que había pasado con su marido. Y de repente esta película en el mundo, el reconocimiento, ¿no?, de la película, de la actriz, ¿no?, y esto causó en Brasil un boom, ¿no? Sí. La gente empezó a discutir el tema de la dictadura, lo que no se hacía, ¿no?, en Brasil, ¿no? Y ahora otras películas que trataron del tema, pero sin la repercusión de aún estamos acá. Right. También la gente empezó a ver. Y acá en Brasil, las salas de cine están siempre con mucha gente, ¿no? Sí. Impresionante. Y gente joven. A mí me encanta esto, ¿no? Porque de repente, ¿no?, un país sin memoria, ¿no?, porque en Brasil existe política pública de desmemoria, sí, no claro, de memoria. Claro. y de repente una película llama la atención de la gente, es reconocida internacionalmente, entonces, por favor, sí. Ahora, vivimos un momento importante. Te sacude mucho el que Lula, que hasta ahora no le había dado bolilla al tema, ahora, porque está nominada al Oscar, se alegra y saluda las nominaciones, tres nominaciones que tiene al Oscar. Esto es interesante. ¿Sabes qué? El año pasado, un grupo de familiares de desaparecidos fue a Brasilia, sí. Fue al Palacio del Gobierno, buscando hablar con Lula, encontrarse con Lula. Y ahí estaban familiares de Rubén Paiva. Y Lula no los recibió, no los recibió. Y mandó a la policía echarlos de ahí. Interesante, ¿no? Sí, claro. Pero y pasa ahora así sí. un corto espacio de tiempo y Lula dice que cosa maravillosa la película, ¿no? Elogia a la familia. Por favor. Es terrible, ¿no? Es terrible. Sí. Lo que pasa es que Lula, hubiera quedado porque... muy feo, ¿no? Que se hablara en el mundo de la película y que se pudiera decir que él no los había recibido. No recibió. Ya en el primer gobierno, en el segundo gobierno y ahora en el tercer gobierno, no quiere saber nada con el tema familiares. No nos recibe de ninguna manera, ¿no? Y claro que te digo así. Hizo algunas cosas como recrear la Comisión de Muertos Desaparecidos, que tiene que investigar dónde están los cuerpos. Y, pero, ¿sabes? Esta cosa de gobierno, ¿no? Sí. Porque si tienes a un sector de gobierno, tienes que aportar a la plata, ¿no? Sí, sí. El presupuesto para que funcione. Y ahí Lula no alcanza el presupuesto, un presupuesto muy pequeño, claro, para que no funcione. Entonces es muy difícil, ¿no?, avanzar acá en Brasil en este tema, porque los gobiernos, no vamos a hablar de Bolsonaro, estamos hablando de Lula, estamos hablando de Dilma, ¿no? A este tema siempre no quisieran saber. Nunca entendí esto. ¿Por qué razón? ¿No? Dilma fue la que intentó avanzar un poco más con la creación de la Comisión de la Verdad, ¿no? Pero los militares reaccionaron de una manera tan fuerte, que Dilma bajó el perfil del tema. En Brasil es esto, no hay política pública de memoria, pero al revés, hay política pública de desmemoria. Sí, sí. Entonces es muy importante esta película, digo así, está logrando un espacio público importantísimo, la gente está discutiendo, y ahora, ¿no?, el director de la película, Meirelles, también dio una entrevista para un medio, no me acuerdo cuál, ¿no?, donde dice, no sé para qué sirven los militares, no sé para qué sirven. Imagínate. Pero gastan un presupuesto impresionante, muchísima plata, y en verdad termina siempre atacando a nosotros, brasileños. Ahora declaro esto. También es importantísimo, ¿no?, esto, porque pone en la mesa una discusión que en todos nuestros países se debe basar, ¿no? Sí. ¿Para qué sirven nuestras Fuerzas Armadas? ¿Para qué sirve? ¿Y el costo? ¿Cuál es el costo, ¿no?, de estas Fuerzas Armadas? ¿Y para qué sirven? Es una discusión importante. Sí, claro que sí. Jair, por si fuera poco estos temas, bueno, y te saludo, que no te había saludado, se agrega ahora en este comienzo de año con la asunción de Donald Trump. Esta situación, ya que hablamos contigo siempre del tema de derechos humanos, la ofensiva que ya ha lanzado Trump de expulsión de inmigrantes, ¿no? Y ya la llegada a Brasil que leímos generó denuncias a nivel de gobierno por las condiciones en que fueron trasladados. pero una ofensiva que ocupa a varios de los países de América Latina, y habrá que ver cómo se para la región ante esto. Pero ¿qué repercusiones viste, qué visión tenés de este tema, lo que le está tocando a Brasil, que quizás no sea el país de los que más tiene inmigrantes en Estados Unidos, pero bueno, ya ha hecho esta acusación al gobierno de Trump, ¿no? Muy buenos días, Hernán. Un gusto enorme estar contigo. Bueno, ya llegó a Brasil, ¿no?, el primer avión con 80 y picos brasileros deportados. Bueno, llegaran esposados, ¿no?, y los brazos y en las piernas, ¿no?, una imagen terrible, sufrieran agresiones físicas, según dicen ellos, ¿no?, malos tratos, y llegaran a Brasil y bajaran el aeropuerto en la Amazonia, y debía ir hasta Belo Horizonte. Bajaron ahí por el problema técnico, no sé qué. Y no estaba funcionando el aire acondicionado del avión. Un local muy caliente, muy caliente. Entonces, estos deportados empezaron a protestar, y protestaron bastante, de una manera fuerte, tanto que resolvieron bajarlos ahí. Pero estaban todos esposados. Y hay una convención firmada entre Brasil y Estados Unidos, ¿no?, que trata del tema, ¿no?, cómo deben ser realizadas estas extradiciones. Y Estados Unidos cumplió, ¿no? Al revés, lo hizo con extrema violencia. El gobierno brasileño va a protestar, ¿no?, diplomáticamente junto al gobierno Estados Unidos. Pero al mismo tiempo tenemos una reacción del presidente de Colombia impresionante, ¿no?, porque no permitió que aviones militares, ¿no?, ingresasen el espacio aéreo colombiano con los colombianos deportados. Sí. Un avión militar. Lo mismo pasó con México. Y para mí es importantísimo esto, ¿no? Porque vea, Trump está militarizando el tema de deportar los latinoamericanos, ¿no? Los cucarachas que se fueron a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Y entonces, usando aeronaves militares. Entonces, el presidente de Colombia tuvo una actitud importantísima, y lo mismo pasó con México, con la presidenta, ¿no? Y tiene que ser así, tenemos que reaccionar. Es importantísimo lo que está pasando, ¿no? Porque Trump tiene que ver que él no es dueño del mundo, ¿no?, y que debe tratar las personas, toda y cualquier persona, ¿no?, con dignidad. Y este señor es así, ¿no? Y quiere en los primeros días de gobierno mostrar una fuerza, una imposición de su deseo. Entonces, es una manera de frenar esto, ¿no?, de decirle, espera, hay límites, hay límites. Usted no es dueño del mundo, ¿no? Entonces, es lo que está pasando ahora. Pasando a otro tema, hubo hace pocos días un acto de homenaje a Leonel Brizola, de este brasileño líder del Movimiento por la Legalidad, luchador contra la dictadura, hombre que fue gobernador de Río Grande do Sul, de Río de Janeiro. Estuviste vos, por lo que vimos, presente en este acto, y otros representantes de otras organizaciones. ¿Qué decirle a las generaciones actuales de cuál es el aporte de Leonel Brizola? ¿Por qué el homenaje? Yo te digo así, fue en el 22 de enero. Brizola cumpliría 103 años, ¿no? Y tenemos acá en Porto Alegre una estatua de Brizola que está al lado del Palacio del Gobierno, ¿no? Tremenda Entonces, estatua. Entonces hicimos un homenaje ahí a él. En mi pronunciamiento, yo recordé quién fue Leonel Brizola, que fue también intendente de Porto Alegre, ¿no? Ah, mira. Y como gobernador, hizo una revolución, tenía 30 y pico de años, 30 y pico, era un joven, ¿no? Sí, sí. Pero hizo cosas impresionantes. Por ejemplo, él nacionalizó la empresa de energía eléctrica, que era una empresa norteamericana, Bond & Shaw. Pero también las comunicaciones telefónicas, la famosa ITT. Sí. ¿No? Sí, nacionalizó. Y así, el gran enemigo de Estados Unidos era Brizola, ¿no? Pero creó también un banco de la región sur del país, ¿no? Un banco de financiación para apoyar el desarrollo de esta región de Brasil, ¿no? Y que funciona hasta el día de hoy. Y también en las escuelas, en la educación. Como gobernador, él creó 4.850 y pocas escuelas. Mira, contrató 48.000 maestros. Es importantísimo esto, ¿no? Hizo una revolución en la educación. Claro. Que hasta los días de hoy se habla de esto, ¿no? Entonces conté esto de Brizola. Y en noviembre, 18 de noviembre, exhibimos en un local hermosísimo de Porto Alegre, el Teatro San Pedro, una película, hicimos el estreno, Brizola, Anotaciones para una Historia. Ahí tuvimos la presencia de más de 400 personas. Y durante la exhibición de la película, varias y varias veces las personas aplaudían lo que decía Brizola. Mira, entonces Brizola aún sigue siendo, ¿no?, un político, que yo siempre dije, un político con una visión de Estado, claro. un estadista. Y gobernó Río Grande del Sur por 4 años. Yo digo, así tengo envidia de Río de Janeiro, porque gobernó 2 veces, claro, a Río de Janeiro. Claro, hizo, claro, obras también importantísimas. Y nos hace falta, sí, porque en este momento en Brasil nosotros no tenemos un político con esta visión de Estado. Nos hace falta. Adelantado sí, en algunas cosas, me acuerdo en los 80, los primeros años de los 80, el énfasis de él en Río de Janeiro con lo que eran lo que llamamos guarderías, la atención de los niños mientras las madres trabajan en centros vinculados a la educación, que por eso lo que vos decís que es un hombre que aportó tanto a la educación. Yo digo así, ahí es una idea que Brizola con Darcy Ribeiro. Claro. Y ustedes uruguayos conocen muchísimo, ¿no?, bien. ¿Cómo no? Y con Darcy Ribeiro creó una escuela de ciclo integral, ¿no? La gente, los niños llegan a la escuela durante la mañana, muy, muy temprano en la mañana, ahí y hacen un desayuno ahí en la escuela, tiene clases, a la tarde otra vez clases, deporte, ¿no? Y van a salir de la escuela al final de la tarde, ¿no? Entonces funciona más que guardería, funciona con la escuela y con formación deportiva, ciudadana. Eso es un proyecto fantástico, fantástico, de Brizola. Es una idea de Darcy Ribeiro. Qué bueno, qué bueno. Tenemos que ir terminando. No sé si queda algo que vos quieras agregar. No, yo creo que hablamos de la actualidad brasileña, sí, ¿no? Sí, sí. No, y que estamos viviendo acá. Bueno. Creo que hicimos un excelente programa. A mí me encantó. Bueno, a nosotros más, te podrás imaginar. Nos quedamos con las ganas ahora todos de ver la película. que en algún momento llegará. En algún momento podremos verla. Sí, llegará, claro que llegará. Claro que sí. Bueno, Jair, muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte a ustedes, Herena, Ángel y a todos los que nos escuchen esta mañana. Gracias. Igual para vos. Canto de los aviares.